encuentro en una mesa, bebiendo en la cantina. No me importa que digan que tú me estás matando, si solo por tu amor es que vivo llorando. Las lágrimas que brotan, mis ojos son de sangre, por ti mujer ingrata, que no quisiste amarme. Por ti voy a brindar las copas más amargas, quiero olvidar tus besos que aunque lejos me matan. Aunque tú no me quieras, yo te sigo adorando. No me importa que digan que tú me estás matando. Yo seguiré borracho pensando en tu cariño y esperando que un día tú regreses conmigo. Ojos son de sangre, por ti mujer ingrata, que no quisiste amarme. Por ti voy a brindar las copas más amargas, quiero olvidar tus besos que aunque lejos me matan. Aunque tú no me quieras, yo te sigo adorando. No me importa que digan que tú me estás matando. Yo seguiré borracho, pensando en tu cariño y esperando que un día tú regreses conmigo.